Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Quien les habla, Marco Barraza, y esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. En esta oportunidad estamos enlazados hasta la localidad de Miami, en Florida, en Estados Unidos, para conversar con Juan Montes de Oca. Usted ya lo conoce, él es productor de la cadena Telemundo, del programa Caso Cerrado, que dirige y conduce la conocida jueza, doctora, abogada Ana María Polo. Con él vamos a conversar justamente porque tiene un anuncio sumamente importante, una espera que al parecer pues habría ya terminado, y quiero que sea él de propia voz quien nos haga este anuncio. Me comunica que ya se encuentra en línea Juan Montes de Oca. Juan, ¿nos escuchas bien? Claro que sí, Marco. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Encantado, Juan. Muchísimas gracias, antes que todo, por habernos tomado la llamada. Juan, la gente ya te conoce, sabe perfectamente que a principios de año tuviste la oportunidad de llevar a cabo la grabación, la preparación de un tema que tenía que ver, pues, al parecer con ovnis extraterrestres. Y bien, por favor, comparte con el auditorio ahora de Nuestro Pasado Extraterrestre esta buena noticia, por favor, de tu propia voz. Gracias, Marco. Sí, como tú bien sabes, desde hace tal vez 2 años que nació esta idea de hacer un programa serio sobre este tema. Finalmente, en el mes de mayo, que tú estuviste con nosotros, se culminó la investigación y la grabación en el set de Caso Cerrado aquí en Miami de este programa. Finalmente, después de todo el trabajo de postproducción, me fue comunicado que el programa ya está listo para salir al aire. El anuncio que lo quería hacer contigo como primicia, porque ha sido un gran colaborador nuestro, en especial en este tema. Bueno, el programa va a salir finalmente el próximo lunes 25 de octubre en nuestro horario habitual de las 4 de la tarde, hora Miami. Va a salir la primera hora el lunes, y al día siguiente, octubre 26, que es día martes, va a salir la segunda hora, el desarrollo, la hora final de este programa. Tiene cosas muy interesantes. Hay personas con toda la credibilidad sobre este tema. Estamos hablando de Jaime Maussan, estamos hablando de Sixto Paz, estamos hablando de Marco Barraza, tú, que la gente creo que tiene que saber que hay una nueva generación de investigadores de este tema, y tú haces parte de esa nueva generación, gente joven comprometida con estudiar de manera seria el tema. Y eso fue lo que le interesó a Telemundo, a la doctora Ana María Polo, poder hablar de este tema de manera abierta y contar con gente que lleva una trayectoria en la investigación de esto. Exactamente, Juan, y justamente lo importante, rescatar que la idea de este programa es también conocer un poquito más acerca de este tema medio extraño, complejo, que serían los implantes extraterrestres. ¿Qué puede esperar la gente, el auditorio, este próximo lunes y martes, lunes 25 de octubre, martes 26 de octubre, cuando vea este capítulo titulado Nuestro Contacto Extraterrestre en relación a estos implantes extraterrestres, Juan? Mira, tú has mencionado algo bien importante, y es el tema extraterrestre se conoce desde hace muchísimos años atrás, desde hace décadas, desde que todo comenzó más o menos con el tema de Roswell. Y desde ese entonces el tema ha pasado por diferentes etapas. Una etapa de histeria colectiva en esa época, cuando pasó lo de Roswell. El tema se desvirtuó, cayó en un bache donde la gente casi no hablaba del tema o no creía que era un tema serio. Volvió a recuperarse, creo que por allá en los 70, volvió a tomar auge y cayó hasta hace un par de años, otra vez como en el olvido. Obviamente no podemos desconocer, con la rapidez con que fluye la información, con el avance de la tecnología. Antes, si habían avistamientos, la gente solo los veía, pero no los podía captar para mostrárselo a los demás. Ahora sí se puede hacer. Pero eso conlleva también otros desafíos, y es que muchas veces se cuestiona la autenticidad de estos videos. Pero lo que es cierto es cada vez hay más avistamientos, cada vez hay más gente colectivamente hablando del tema. Lo tratan las cadenas americanas como CNN, pero hay un tema en particular que casi no se ha tratado, y es el tema de los implantes. Es, digamos que es dentro del tema extraterrestre, es un área que está virgen todavía, y es la posibilidad de que seres que muchos hablan de que ya viven entre nosotros, monitoreen nuestra especie a través de unos pequeños aparatos que se implantan en el cuerpo de las personas, producto de una abducción. Primero se abducen, van a una nave, aparentemente se les implantan estos aparatos y se les hace un seguimiento a esta persona por muchos años, lo cual es el caso en particular de nuestro programa. Sin embargo, ¿qué mejor manera de hacer este caso que de la mano del doctor Roger Lear, que es una autoridad en el tema de los implantes, la única persona que tiene toda la experiencia y la autoridad quizás en el mundo para hablar sobre el tema de la extracción y el estudio de estos implantes extraterrestres? Es importante también mencionarle a las personas que nos están escuchando, Juan, que todo el equipo de Caso Cerrado de este programa, de la cadena televisiva Telemundo, incluyendo a la doctora Ana María Polo, y incluyéndote a ti también como productor, fueron nominados a este premio norteamericano nacional, que es el Emmy, y justamente esto representa una gran responsabilidad, ya que muestra una trayectoria, una seriedad, un profesionalismo de tu parte, y eres tú también justamente quien llevas a cabo la producción de este programa, Nuestro Contacto Extraterrestre. Juan, ¿cómo lo está enfocando la cadena Telemundo ahora que tienen encima a cuestas una nominación a un premio de tamaña magnitud, el Oscar de la televisión, por llamarlo de alguna manera? ¿Cómo están enfocando el tema OVNI, el tema extraterrestre, ya como Caso Cerrado y como la cadena Telemundo? Pues mira, como tú bien dices, es el Telemundo, el programa Caso Cerrado, está muy muy contento. Precisamente este año Telemundo cumple 25 años de estar al aire. El programa está en su temporada número 10 y bueno, llega a buena hora, llega la nominación al Emmy Nacional. Es obviamente un gran orgullo. Entiendo, es la primera vez en la historia que un programa de habla hispana es nominado a un Emmy Nacional en la categoría Daytime de los Emmy. Gracias a Dios tuve la fortuna de ser productor del episodio que los Emmy tuvieron en cuenta para esta nominación. Mucha responsabilidad cada vez, cada año, implica más responsabilidad, porque la gente confía en el programa, confía en la opinión, en los conceptos, en el conocimiento de la doctora Polo. Como tú bien sabes, nadie puede saber de todos los temas a la perfección. Por eso ella siempre se asesora de expertos en la materia. En este caso estuviste tú, estuvo el señor Jaime Maussan, estuvimos en Perú, en el desierto de Chilca, con Sixto Paz. Eso demuestra, y lo que se buscaba era darle toda la seriedad al tema. ¿Cómo se le da seriedad al tema? Buscando a aquellas personas que tienen ya una trayectoria y una experiencia sobre el tema, como son las personas que acabo de mencionar. Entonces, no buscamos convencer a nadie. Esa no es la intención. La intención es dejarle saber a la gente que hay un tema importante, que la actualidad lo presenta así. Creo que es indudable todo lo que está pasando en el mundo alrededor del tema extraterrestre, y lo que hemos querido hacer es algo único, eso sí te puedo decir. Tú mencionaste al doctor Roger Lear, es la única persona en el mundo que ha hecho, hasta el día que lo hizo en presencia de nuestras cámaras, había realizado 15 cirugías exitosas de extracción de implantes extraterrestres o posibles implantes extraterrestres, y la número 16 la hizo al frente de nuestras cámaras, y esto es algo único. Esto no se ha hecho antes, nunca ha salido en televisión el proceso de hacer la extracción. Entonces, por eso es importante este tema. Y pero más allá de que la gente crea o no crea lo que va a ver, por lo menos ya estamos sembrando la semilla en su mente de que esto es posible, porque creo que los acontecimientos que se van a seguir dando en el futuro cercano van a ser tan contundentes en algún momento que la gente no va a poder negar que el contacto extraterrestre existe. Y lo que buscamos es que la gente esté preparada o por lo menos no le sea extraño el tema el día que tengan que enfrentarse a una realidad tan clara como es que seres de otros planetas estén en contacto con nosotros. Exactamente, Juan, lo que me da pie a mí a plantearte la siguiente pregunta. Este programa tuvimos la oportunidad de terminar de grabarlo durante los primeros meses del año, prácticamente alrededor de mayo de este año 2010. La pregunta en cuestión y lo que seguramente se estarán planteando muchas personas, ya que compartimos nosotros vía nuestra cuenta en Twitter, en Facebook, en las diferentes redes que se estaba gestando luego de 2 años un programa sobre este tema específicamente, es por qué habría demorado tanto en salir este programa. Y sin ser tendencioso en la pregunta, Juan, todo este escenario último, los últimos eventos, el último contexto en el cual se está desarrollando todo el ambiente del tema ovni extraterrestre, que habría llevado quizá a desarrollar y plantear en este momento justamente este programa, este capítulo titulado Nuestro Contacto Extraterrestre, ¿por qué justamente ahora? Pues mira, han pasado desde mayo de este año que se terminó de grabar la última parte del programa, al día de hoy es importante buscar las condiciones ideales para que el programa cumpla su cometido. ¿Cuál es la intención del programa? Como te repito, no busca la doctora Ana María Polo ni Telemundo convencer a nadie, pero sí mostrar unos hechos que creo que sumados a los acontecimientos que se están dando ahora, actualmente, que se han venido dando en los últimos meses. Estamos hablando de quizás el científico más reconocido en el mundo, o el astrofísico más conocido en el mundo, como Stephen Hawking, que sacó su libro y sacó una serie en un canal privado de cable, que le dio la vuelta al mundo. CNN abiertamente habla del tema, Larry King lo ha hecho infinidad de veces. Pero también hay que tener en cuenta, Marco, y es que los medios también están hablando de este tema. Creo que la gente están preparando a la gente de manera paulatina para que el tema lo vayan absorbiendo y asimilando. ¿A qué me refiero específicamente? Sabemos que nuestra cadena hermana NBC hace 5 o 6 semanas lanzó una nueva serie con bombos y platillos que se llama El Evento, The Event. Esta serie muy interesante, que sale los lunes en la cadena de NBC aquí en los Estados Unidos, habla de visitantes de otros planetas que llegaron en 1944 y que están aquí entre nosotros desde aquel entonces tratando de mezclarse con nosotros. Y bueno, la trama es esa. Pero también hace no mucho otra cadena americana hizo como una nueva versión de la famosa serie de los 80s, V, la batalla final, que fue un gran éxito, que habla de esto mismo. Ahora el 12 de noviembre sale una nueva película, se llama Skyline, sobre la invasión, como lo vimos en la serie V, la batalla final en los 80, las naves nodrizas que llegan a las principales ciudades. O sea, tiene que haber, para que estas cadenas americanas tan grandes inviertan en este tema, es porque la gente quiere saber. Lo que pasa es que a nivel de habla hispana no se habla mucho del tema, y eso es lo que hemos querido nosotros, que no solo los anglosajones sepan del tema, sino los de habla, los hispanos también sepamos del tema, y con seriedad, y es lo que hemos tratado de hacer. Pero lo que hace más interesante este programa, que invito a la gente a que no se lo pierda, es que no solo se habla del fenómeno extraterrestre, sino de una parte del fenómeno que casi no se ha tocado, y se llaman los implantes extraterrestres. Exactamente, Juan. Bueno, nuevamente trasladarte nuestra felicitación, admiración personal por el trabajo tan profesional y serio que has venido realizando para llevar a cabo este programa titulado nuevamente Nuestro Contacto Extraterrestre. Por supuesto, también un fuerte abrazo y felicitación público a todo el equipo de Caso Cerrado, a ti también, por supuesto, por esta nominación al Emmy Nacional. Y Juan, nuevamente, por favor, invita al auditorio. qué días y a qué horas, cuándo se va a emitir este programa tan esperado sobre el contacto extraterrestre. Muchas gracias, Marco. Gracias a ti porque tú hiciste parte de este proyecto. Y bueno, invitar a todos tus oyentes y a todos los internautas que visitan a diario tu página, que sé que es una de las, tal vez es la más visitada, y por eso ha sido importante para nosotros contar con tu colaboración, a que no se pierdan por nada del mundo el día lunes 25 de octubre y martes 26 de octubre, en el horario habitual de 4 de la tarde, hora de Miami. No se pierdan Caso Cerrado, porque vamos a tocar un tema que, como lo dice la doctora Polo, si existe contacto con los extraterrestres, todos ustedes tienen el derecho a saberlo. Muy interesante, Juan. Te agradecemos nuevamente por habernos dedicado estos minutos. Sé que andas sumamente ocupado grabando y en las labores profesionales propias de tu carrera. Desde ya, nuevamente una felicitación. Estaremos entonces atentos este lunes y martes a ver este estupendo programa. Ya ampliaremos más, ya comentaremos más al respecto y seguro, como siempre, por favor, mantengamos el contacto. Un fuerte abrazo, Juan. Gracias, Marco. Un saludo a todos y no se pierdan el programa. Bien, amigos, estábamos entonces enlazados hasta la ciudad de Miami, en Florida, en Estados Unidos, conversando con Juan Montes de Oca, productor del programa Caso Cerrado en Telemundo. Este programa, lunes 25 de octubre, martes 26 de octubre, nuestro contacto extraterrestre. Llegaron los ovnis a Telemundo. Por primera vez, la doctora Ana María Polo tocará este tema del contacto extraterrestre, de los implantes extraterrestres. Es un programa que usted no se puede perder y un programa en donde ha sido invitado de la propia voz de Juan Montes de Oca, productor de este caso. Un fuerte abrazo. Mi nombre es Marco Barraza y esto fue Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre.